Es miércoles, así que toca el turno aquí en Semillas para la Vida de dar lectura a la instrucción Redemption Sacramentum sobre algunos aspectos que han de observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía. En esta ocasión nos ocuparemos del apartado que habla acerca de algunas formas de culto a la Santísima Eucaristía fuera de la misa. Esto es lo que indica esta instrucción. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. Por tanto, promueves insistentemente la piedad hacia la Santísima Eucaristía, tanto privada como pública, también fuera de la misa, para que sea tributada por los fieles la adoración a Cristo, verdadera y realmente presente, que es pontífice de los bienes futuros y redentor del universo. Corresponde a los sagrados pastores animar, también con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. La visita al Santísimo Sacramento, los fieles, no dejen de hacerla durante el día, puesto que el Señor Jesucristo presente en el mismo como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración. La contemplación de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, en cuanto es comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de tantos santos. La iglesia en la que está reservada la Santísima Eucaristía debe quedar abierta a los fieles por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave, para que puedan hacer oración ante el Santísimo Sacramento. El ordinario promueve intensamente la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de hecho, en tantos lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad, aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. La exposición de la Santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no se excluya el rezo del rosario, admirable en su sencillez y en su profundidad, delante de la reserva eucarística o del Santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre Omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el Santísimo Sacramento nunca debe permanecer expuesto sin suficiente vigilancia, ni siquiera por un tiempo muy breve. Por tanto, hágase de tal forma que en momentos determinados siempre estén presentes algunos fieles, al menos por turno. Donde el obispo diocesano dispone de ministros sagrados u otros que puedan ser designados para esto, es un derecho de los fieles visitar frecuentemente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para adorarlo y al menos algunas veces en el transcurso de cada año participar de la adoración ante la Santísima Eucaristía expuesta. Es muy recomendable que en las ciudades o en los núcleos urbanos, al menos en los mayores, el obispo diocesano designe una iglesia para la adoración perpetua, en la cual se celebre también la Santa Misa con frecuencia, o en cuanto sea posible, diariamente. La exposición se interrumpirá rigurosamente mientras se celebra la misa. Conviene que en la misa, que precede inmediatamente a un tiempo de adoración, se consagre la hostia que se expondrá a la adoración y se coloque en la custodia, sobre el altar, después de la comunión. El obispo diocesano reconozca y, en la medida de lo posible, aliente a los fieles en su derecho de constituir hermandades o asociaciones para practicar la adoración, incluso perpetua. Cuando esta clase de asociaciones tenga carácter internacional, corresponde a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos erigirlas o aprobar sus estatutos. Si quieres saber mucho más acerca de Sagrada Liturgia, pon atención, esto te va a interesar, es una magnífica oportunidad. Formación litúrgica de primer nivel impartida en línea por los mejores liturgistas de México en la Universidad Pontificia de México, que inicia una vez más su diplomado en línea, Liturgia, Año Litúrgico y Sacramentos. El diplomado inicia el 27 de agosto. Fecha límite para inscripciones, 20 de agosto. Abierto a sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos. Es un diplomado de nivel universitario. El requisito mínimo de escolaridad es tener la preparatoria terminada. Informes e inscripciones por correo electrónico en formacion.continua@pontificia.edu.mx o al teléfono 55 5573 6000, extensión 331. O visite el sitio de la universidad, pontificia.edu.mx. Una gran oportunidad de recibir formación litúrgica de buen nivel en línea y participando desde cualquier país. No dejes pasar esta oportunidad. Este no es un mensaje patrocinado por la Universidad Pontificia, sino una recomendación personal de tu servidor, Mauricio Pérez, tras haber cursado yo mismo este diplomado. En verdad, te lo recomiendo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.